Fin de espacio publicitario. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas dos horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava maravilla. Esto es Parte del Rock. Ahí estamos, amigos. Uy, se me cayó la mierda esto. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock en la Wox 88.3, tercer programa de este ciclo. Y hasta ahora no nos han dicho nada negativo, lo cual es bueno, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos dura esto. Estamos acá en plena ciudad de Rosario. Mi nombre es Gustavo, como siempre, porque todavía no me cambié el nombre. Podría llegar a cambiarme el nombre, tendría que ponerme tetas, también sería más complicado. Pero bueno, a mi izquierda está el amigo... Iba a ser el amigo de los niños. Iba a ser la presentación, digo, el amigo de los niños. El hombre que le gustan las acequias, está el señor Martín. ¿Antonio? No, Martín Alberto. ¿Martín Alberto? Martín Alberto, sí. En casa no, a todos los primogénitos nos castigan de segundo nombre el nombre del padre. Jodeme, ¿en serio? Sí. Mi primo Cristian Oscar, yo Martín Alberto... Nos han matado, pero bueno. Yo zafé. Si te digo el nombre de mi viejo, te tirás por la ventana. ¿Cómo se llama? Obviamente que no te lo voy a decir. Es una cosa más que lógica. Está bien. Bueno, bienvenidos a todos a otra emisión de Parte del Rock. Me acaba de llegar un mensaje de María Belén que decía, me acabo de despertar. Cualquiera lo mío, los estoy escuchando, va. La canción porque aún no están hablando. Bueno, le mando un saludo a María Belén. Bueno, un saludo a María si Belén. Si quiere acercar, anoche estuvimos compartiendo un asadito con María Belén y otros amigos. Sí. La pasamos muy bien. Hoy sentimos... las secuelas. Claro, las consecuencias del asado de anoche. Yo, de hecho, me tuve que levantar a las 10 de la mañana para ir a trabajar. Me costó muchísimo. Y como te decía, estoy en hipoglucemia. Necesito azúcar en la sangre. Ahí arranca. Así que ahora me voy. Sí, si quieren, cuando quieran, nos ponemos al tanto de cómo tener una buena alimentación sana. ¿Qué está buscando este buen hombre? La taza roja está en el baño. ¿Está en el baño la taza roja? Sí. Se ve que alguien la usó para. ¿La usaron de vasinica? No, para tomar agua. Porque espero estaba que no, en no. El lavatorio, decía mi abuelo. Ah, mi abuelo era plomero. En el lavatorio. El lavatorio. Pero bueno, otra, como bien vos decías, otra emisión más, tercer programa, y seguimos acá. Seguimos acá. Hasta, como vos dijiste, hasta hubo buenos comentarios. Hasta ahora no sonó el teléfono rojo. Estamos, ¿qué? Estamos superando ampliamente nuestras propias expectativas. ya. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, hay un programa que, pese a la ausencia de Belén, con muchísimas cosas, vamos a estar comunicándonos con la gente de Libertino. Que vamos van a ser las veces de movileros de parte del rock, porque ellos están presentándose hoy en un festival. En un evento en Zona Sur, acá en Rosario. Un evento, sí, un festival de bandas que se hacía. Así que vamos a estar en contacto para que ellos nos amplíen un poco más de qué se trata, quiénes más van a estar. Está publicado, ahora lo vamos a republicar el evento. Sí, ahora vamos a repasar todos los lugares en donde nos pueden ubicar, ¿no? En internet y en Facebook, por mail. Nunca abrimos el Messenger hasta ahora. No, porque no me acuerdo la contraseña. Bueno, me pasa eso con el Twitter, me olvidé la contraseña del Twitter, así que estoy complicado. Pero bueno, ya lo vamos a solucionar, no se hagan problemas. Claro. Mientras tanto se comunican mediante Facebook. Hoy por hoy todo el mundo es a Facebook, el MSN. El Facebook es parte del rock, ¿no? ¿Ponen parte del rock o ponen pate del rock? Pate del rock. Pate del rock es con el mejunje. Bueno, no importa, no se encuentran. Ponen parte del rock, le van a aparecer perfiles, le van a aparecer páginas, le van a aparecer grupos. Ustedes hagan clic en me gusta en todo. Y se van a empezar a comunicar con nosotros porque también tenemos Twitter, @partedelrock. @ parte del rock también. De hecho, está el Messenger. Agréguenos, así cuando nos acordemos la contraseña, tenemos un montón de contactos que nos piden agregarnos y toda esa cuestión. Fin de semana deportivo en la República Argentina, mucho deporte y me desperté tempranito. En realidad me desperté porque tenía mucho calor, tipo 6:30 de la mañana, después no me pude dormir y me acordé que juegan los Pumas a las 7 de la mañana. Con Australia. Con Australia, perdieron un partido duro. Por ahí uno no es muy seguidor del rugby y uno es más futbolero que otra cosa y tiende a hacer esa cosa estúpida, ¿no? De comparar un deporte con otro, pues la verdad que nada que ver. Pero ver a los Pumas jugando, la verdad que te pone las pilas y más a las 7 de la mañana. Tienen un tinte particular los Pumas por venir del amateurismo. Ya no es hoy por hoy los Pumas lo que eran antes, que eran todos amateurs. Hoy están todos jugando profesionalmente en Europa, pero todavía tiene esa cuestión del espíritu, de la lucha y del clima particular que se da en el rugby. No sé si alguna vez fuiste a algún lugar vos. Es un clima muy particular. Ya el hecho de que el tercer tiempo, después de los 15 tipos que se están matando y se pisan y se rompen todo en la cancha, después terminan comiendo todo junto, abrazado y contento. Ya es una cuestión particular. Tiene eso el rugby y tiene, como decíamos, esa cuestión al venir del amateurismo, ver el corazón. Como nos gusta a nosotros, creo que a los argentinos nos gusta más. O por lo menos a mí. Me gusta más el que deja todo en la cancha que el jugador exquisito. No me gustan los pechos fríos. ¿Me entendés? Sí, preferís un Camoranesi a un, no sé, a ver, ahora no un, se me ocurre. Un Bastía. Es que tengo tanto pecho frío. A un frío, Curuchet. Tanto pecho frío celeste y blanco que no sé por cuál arrancar. No, vos no podés hablar. Vos no podés hablar. Hablando de celestes y blancos también. Aparte que a ustedes los está rondando el fantasmita. No te olvides. Fin de semana también Argento, en ese sentido, está jugando en la Copa Davis. Ahora voy a buscar a ver cómo se están jugando ahora. Ayer ganó Del Potro y perdió Pico Mónaco. Muy emocionado Del Potro. Del Potro está haciendo en mí, particularmente, a él mucho no le va a importar, pero bueno, no importa. Está haciendo en mí cambiar la visión que tenía de él. Yo lo tenía como muy caretón, muy pecho frío así, pero a base de lágrimas, típico de intrusos, por ejemplo, a base de lágrimas me está convenciendo y me estoy creyendo que es argentino. Pero bueno. Es muy buen jugador. Yo también. Aparte, ¿cuánto año tiene? Nada, 20 años. 20 años, ¿entendés? Y ya está en... Ay, qué bro. Eso me pasaba cuando, por ejemplo, yo veo a un amigo... Bueno, ahora está jugando en España. Pero cuando me pasaba a verlo en Chicago Bulls al Chapu Nación, digo, qué diferencia, che. Uno acá, pensar que estudiamos juntos, uno acá y el muchacho con un contrato de 5 millones de dólares al año. Igual el Chapu está medio quemado, pero bueno, no importa. Es un tarado, me encanta la actitud que tiene el muchacho ese. Eso es un jugador que pone corazón. Y que, por ejemplo, conociéndolo y demás, yo te digo que él, por ejemplo, la vida de Andrés era eso, era jugar al básquet. El loco se levantaba, arrancaba, se iba a las 10 de la mañana al Club Ceci. Y estaba todo el día tirando el aro hasta que empezaban las prácticas y después practicaba con todas las categorías que había. Estaba todo el día tirando hasta que invocaba una. Estaba todo el día. Siempre supo que quería eso. De hecho, a los 15 años, 16 años ya se fue y empezó con su carrera. Che, hablando de veinteañeros, no nombramos acá al amigo Tomás, que está saludando. ¿Vos también saliste anoche? Con su manita. Sí, salí. ¿A qué hora te acostaste? Chao, cagamos, le abrimos la puertita. Como a las 6 de la mañana, por ahí. Bien, lo importante es que llegó. Sí, sí, llegué bien. Encima lo estaba esperando abajo y dije, ¿no vienes más? ¿Qué hago? Claro, te sorprendimos. Pudimos entrar antes. Sí, sí, me llamó la atención eso. No, no, igual tenemos un portero particular nosotros. Bueno, sí, hoy no, pero vos sabés que sí, hay alguien del edificio que sale todos los sábados a la misma hora de su casa, se ve que tiene algo y coincide con el horario de llegada. Claro. ¿Y a qué hora es eso? ¿Menos cuarto? Y por ahí. Y media menos 20 sale, es un señor mayor que debe ser del edificio. Chicos, van a la radio, pasen. Y el otro día la mujer le decía, no, viejo, no, que le abra a la gente de la radio. Y claro. Decía, déjalo pasar. Hay que agradecerle, aunque no nos escuchen, nos deja pasar. Sí, sí, hay que agradecerle a la gente de Carne de Cañón también que nos nombró. Salió con miedo el muchacho porque no sabía si había dicho bien el nombre del programa o no. Y ahora yo que lo pienso, digo, es Carne de Cañón el programa de antes, ¿no? Sí, sí. ¿A qué le encantó, boludo? ¿Le encantó apretar el botoncito? Vení para este lado. Ahí me voy de aquel lado y sí. Eso opera solo. Tomás termina de este lado, me parece. No sé por qué se me hace. Así que bueno, creo que presentamos todo. Presentamos todos. Falta decir el teléfono de la radio, 527-1104, que me lo acabo de anotar en el teléfono. Sí, voy a ver si me lo aprendo. Porque me acuerdo el teléfono de la primer radio que hice allá en Fiorito, me lo acuerdo. Y este no puedo acordar. No, vos sabés que llega abajo y cuando se da cuenta que no hay nadie me manda un mensaje a mí diciéndome, che, ¿estás en tu casa todavía? Fijate en internet el teléfono de la radio. Le digo, ¿por qué no te lo agendás? Y bueno, se terminó. No. Pero bueno, sí, lo que nos falta presentar es nada más, es el tema que sigue, que como cada sábado de septiembre, el primer tema con el que abrimos Parte del Rock es un tema de Sicario. ¿Por qué? Porque Sicarios es la banda que nos acompañó y nos está acompañando durante todo septiembre en las cortinas. Si vos tenés una banda, nos mandá tu material, nosotros elegimos y tu banda puede ser la próxima. Un grupo de gente, un excelso jurado decide cómo sigue esto. Bueno, en realidad eso, elegimos una banda por mes para que nos acompañe en las cortinas y ponemos un temita siempre para abrir el programa de esta banda en cuestión. Así que mandanos tu material, puede estar la tuya el mes que viene o el otro. Eso lo decidirá el comité. El jurado compuesto por Tomás, Pachano, sí, María sí. del Carmen Valenzuela. Sí, sí. Cuando está empastillada, ¿no? O sea, y Ricardo Ford. Claro, María del Carmen Valenzuela cuando está empastillada. Yo no sé si vieron alguna vez la novela esta de Canal 5. Me cuesta decirle Canal 5 porque yo estoy acostumbrado a que es Telefe y Canal 13. Claro. De allá en Buenos Aires y acá es Canal 5 y Canal 3. Me cuesta. Bueno, a lo que iba. María del Carmen Valenzuela es jurado cuando se empastilla. Ahí es divertido, cuando se pone de los pelos y empieza a zapatear para todos lados. Otra cosa, antes de ir al tema de Sicarios. Vamos a ser retransmitidos ahora los días domingos, ¿sí? Por mdronline.com.ar. Ahí, la gente que no nos escucha los sábados nos va a poder escuchar los domingos. Ahora después vamos a postear todo más tranquilitos cuando nos acomodemos. Yo creo que nunca nos vamos a terminar de acomodar acá. No sé por qué se me hace. Veo todo tan grande acá, tan radio, tipo, ¡guau! ¿Viste? Digo, como que me supera todo. Hoy enganché bien la luz roja. Ahí no me superó. Entonces, bueno, como decía Martín hace escasos 29 segundos... Sicarios es la banda que nos acompaña todo el mes, cortinándonos. Y para arrancar el programa del día de la fecha, qué mejor que escuchar a Sicarios de su último disco. Vamos a escuchar el tema Sin Levitar. Sin levitar. Parte del rock. Pasaba Sicarios y ahora vamos a escuchar a Ramones. ¿Por qué vamos a escuchar a Ramones? Porque seguramente lo habrán escuchado en más de un programa en esta emisora o en alguna otra emisora o en donde sea. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición física del guitarrista mítico de los Ramones, de Johnny Ramón, que se murió en el 2004, ¿sí? Así que, bueno, nada, vamos a escuchar a Ramones. Es tan sencillo como eso, igual volvemos en un periquete. ¿Dura cuánto el tema? ¿Un minuto 20? Para eso, 2 minutos, así que ahora ya... Sí, ¿y después la tanda? ¿Ya tanda? ¿Crees? Ay, 27. Bueno, entonces hacemos como dice Tomás, entonces. Escuchamos a los Ramones, le decimos un feliz cumpleaños, iba a decir. No queda bien, ¿no? Que se le diga feliz cumpleaños a un aniversario. ¿Vos qué decís, Martín? Nada. Martín está como el loco. Sí, Martín está. Escuchemos a Vanna Fer en una especie de homenaje por los Ramones. Nada. Banana. Now I'm a guy for the CIA, a rip for the USA. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo. Since this spot only keep it telling the truth. Rock FM. Comienza espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio. Estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Hay un lugar donde todos los domingos sos bienvenido. Cultura, Feria de Diseño. Domingos de 14 a 20, Roca y el Río, Puerto España Eventos. Los domingos estamos de Feria en Cultura. Más de 40 propuestas de diseño. Búscanos en Facebook. Arte Eterno Tatú, donde el arte vive. Sarmiento 1515. Contactos 411-1507. peladotatú.com.ar. Arte Eterno Tatú. Horario corrido. Arte Eterno Tatú. Arte Eterno Tatú. Uliese. Un lugar diferente. Uliese. Buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese. Un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese. Corrientes 1530. Fin de espacio publicitario. Ahí estamos. Ahí estamos de vuelta, ¿eh? Che, está calentito acá adentro, ¿eh? Me tengo que ir a cortar el pelo. Encima tengo el pelo largo. Sí, bueno, pero a vos te queda bien, vos sos joven. Yo con tu pelo ya soy ridículo. Me miran todos, me señalan por la calle. Viejo pelotudo. Hoy estuve. Salí con mi señora a ver ropita por ahí por San Luis. Cada pantalón que yo veía, me miraba Nati y me decía, ¡no! ¡Eso no! ¡Ya sos grande! Pero, ¡no!, me decía. Así que bueno, le mando un beso a Nati, que seguramente ya habrá llegado a casa, debe estar laburando. Y, bueno, estará escuchando, calculo que siempre me dice que me escucha. Yo creo que me miente. 527-1104, se pueden comunicar con nosotros. Pueden conocer un poco más de lo que es la Wox, www.wox.fm, ¿sí? Si están acá en la ciudad de Rosario o en las ciudades aledañas, que nunca me voy a terminar de enterar en qué ciudades sonamos, ¿sí? Nos sintonizan en el 88.3 del día. Yo vine con este y me lo dejé acá. Me choreaste el mate, 2 horas tuve para poder preparar un mate y me lo choreaste y te fuiste. Pero bueno. Es que soy de mate largo. Por más que me ponga 3 gotas de agua, yo tardo 10 horas en darte el mate. No te hagas problema. Yo me arreglo. Sí, no, realmente necesitaba azúcar en la sangre. Llamó a Erika. ¿Qué dice? Llegó a la puerta del anime. Sí. Y dijo, yo acá no entro ni en pedo, dijo. Palabras textuales de Erika. Ay, chicos, está muy bien, pero yo acá no entro ni en pedo. Sí, hay un juego muy divertido, dice que dura 8 horas. ¿Cómo un juego que dura 8 horas? Es una especie de piedra, papel o tijera de 8 horas. Ahora después nos vamos a comunicar con ella, nos va a contar. Bien, se está yendo a la otra convención, a la que sí quería ir. A la convención de Tatú. Que ella quería ir a esa, no sé por qué la mandaste el otro. Para hacerla renegar, porque anoche comimos juntos. Entonces ella me preguntaba y me iba dando pie a que yo la mande a todos lados. Yo pensé que no me iba a hacer caso, porque es más, ella ya me había dicho, yo quiero ir a la convención de Tatú. Y bueno, le dije yo, también podés ir a tal, tal, tal. Dice, ve que lo tomó en serio y salió para todos lados. Está bien. Acá se está conectando la gente al Facebook, sí, de Parte del Rock. Que pongan Parte del Rock, si no, si quieren tipear en la barra de direcciones, pongan Paté del Rock, sin la R, Paté del Rock, porque somos jamón del medio, ¿no? Es por algo de eso. El amigo Cone Z me está diciendo que me ha mandado unos temas de su banda, de Dr. Z. Nos recomienda que lo chequeemos. Chécalo, me pone. Chécalo, mi vato. Chécalo, chécalo. Te recomiendo Somos, dice. Por lo cual, obviamente, voy a pasar el otro tema que me está mandando. Ya lo estamos por revisar a eso, a ver qué onda. Tiene que pasar por el jurado, como siempre. Hay que mandar saludos a Leonardo Salaver, también. El amigo que toca en la Budabardo Band, era algo así. Y la gente de, bueno, Hey Rock, que está escuchando Hey Rock, viene después a las 6 de la tarde con Tomás, también acá. ¿Vos sí, hablás tanto con aprovecho... ellos como con nosotros? Ay, no, pobrecito, y pone cara de nada, no, no. No me dejan. No me dejan. Yo aprovecho para mandarle un saludo a David. A Esteban David. Esteban David es sí, el que pidió... de La Sacrifanti. Ah, yo pensé que y era... Y de Patagonia Rebelde, entre otras tantas, porque si le sigo buscando tiene más bandas este muchacho. No era el que pidió The Verb el otro día, ¿no? No, no, no, no, es el muchacho que va a ser padre, Albano. Porque me acuerdo de lo de The Verb. El otro día estaba conectado con la gente de Argentinos por el Mundo, sí, de los futbolistas Argentinos por el Mundo, que ya estamos revisando. Hay un gol de Milton Caraglio, sí, hoy le hubiera venido bien, me pareció, a la mañana, a la gente de acá. Gol de Milton Caraglio de penal, gana el Rangers 2-1 ante la Universidad de Chile. Esto es la primera división de Chile. Bien, no, y me fomentando decía... el under futbolístico. También aprovecho para saludarle un saludo. Me parece bien. A la amiga Nadia, que ha prometido ser mandarnos la crítica porque fue a ver Megadeth. Sí, sí, ayer me escribió y yo justo me estaba apagando la máquina, así que bien, ahí quedó. Los saludos pobre Nadia. Para Nadia, y que nos va a mandar la crítica de lo que fue Megadeth para compartirlo con todos ustedes. Ustedes la van a poder encontrar en partedelrock.com, que es la página oficial del programa y de todo lo que hacemos en realidad, porque lo que tratamos de hacer ahí es difundir un poco de todo. Vos, si vas a ver un show y tenés ganas de compartirlo con los demás, nos mandás a nosotros la crítica, la publicamos, de última... Nos ponemos de acuerdo y nos llamás para comentarla vos directamente. Claro. Al aire, o sea, te la publicamos en la página y llamás vos y la das a la crítica al aire. Lo que esperamos es que no se comuniquen con nosotros los músicos a los cuales criticamos, porque no... Bueno, pasó. No ponemos la mano en el fuego por nadie. Sí, no, encima pasó. Esto lo hacíamos en un programa anterior y la primera crítica que pusimos fue una crítica que mandó, bueno, casualmente Erika en esa época, sí, era oyente y hacía críticas. Una crítica sobre No Te Va a Gustar, y nunca teníamos comentarios al respecto en ese blog. Pero ¿qué pasó? Hubo un comentario y se había enojado el muchacho, y resultó sí, sí, ser Curucha, que era el tecladista de la banda de No Te Va a Gustar. Para nosotros fue muy gratificante, más allá que nos rebardeaba por la sí, crítica, no. Pero loco, claro, le llegamos a la banda. Le llegamos a la banda, ¿me entendés? Bueno, así le fue. No, no. No, bueno, un saludo tocando a la gente. ¿Dio o van a dar el segundo show sin el muchacho, sin Curucha? Y bueno, la verdad, se le manda un saludo grande porque seguramente es algo difícil de sí, llevar adelante. Ahora se nos corta la luz, ¿no? Ahora, sí, sí. Mágicamente sí, se nos corta la luz. Esos chistes que haces vos, bueno, que no los entiende nadie más que vos. ¿Viste? Un saludo para Nati. Me encantó el mensaje que le mandaste la otra vez. Las recomendaciones para empezar antes del primer programa. Por favor... Mi amor, sé un poco más serio. No tires esos chistes que solo entendés vos. Está bien. Está bien. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Si te gusta bien y si no te gusta, bancame como hace 10 años. Sí, ¿en qué estamos? Che, ¿tenemos algo? ¿Yo te pasé algo? Nos íbamos a comunicar con Erika ahora, pero bueno, Erika está en medio del taxi. Así que vamos a poner un tema que nos pidió el Cone hace 3 semanas. Nosotros somos así, lo que, ¿cómo es que dicen? Que lo que tarda es, lo bueno tarda en llegar. Sí, a pocas palabras, buenos dientes, creo que es el dicho. ¿No es así? Si usted dice... Vamos a escuchar a Descartes, entonces, si Tomás quiere... Pedidos, parte del rock. Los pasamos 3 semanas después, los pedidos. ¿Qué cosa? Está bien, poné sicario. No, hay un tema, fíjate que dice THE Cult... No, digo, porque como tiene 22 años, capaz que no lo conoce. A este tenés que hablarle de Linkin Park. Y hasta ahí nomás, porque ya Linkin Park ya es de viejo ahora. Ya es de viejo Linkin Park. Tengo una persona, un estudioso en Linkin Park. En cualquier momento lo traemos, ¿eh? Le mando un saludo a Ángela también, que seguramente está escuchando, y si no está escuchando, la saludo al cohete. Pero bueno, de algún modo le va a llegar el saludo. ¿Estamos? Vamos a escuchar entonces a Decal, que me llegó el disco de Decal. Me llegó esta semana el disco de Decal, por el cual DHL quería que yo le pagara 300 mangos de aduana. Tomá, DHL, en tu cara. Me llegó y gratis. Vamos a escuchar a Decal, entonces, del último disco. Este tema se llama Embers. Lo había pedido Roxana y lo había pedido el Cone hace 3 semanas. Así que lo pedís y lo tenés. The world that you spit upon has forgotten your name. You're so beautiful, your embers turn to flame. You're so beautiful, everything is beautiful, than everything you need, my love. It's hidden in these tears. There's nothing left to hide, my love. There's nothing left to feel. parte del rock. Ahí estamos. Ahí estamos al aire nuevamente. Recuerden que estamos hasta las 4 de la tarde. Hace un ratito habíamos comentado que había un festival en Zona Sur, un festival de bandas de rock, ¿sí? Y tenemos a modo de movilero invitado, ¿sí? Movilero ad honorem. Lo tenemos al Pollo, lo tenemos a Mr. Pollo, baterista de Libertino, que nos va a hacer de móvil. ¿Cómo anda, cabezón? ¿Cómo anda, Gustavito? ¿Todo bien? Acá, como te dije, en el Libertino Móvil, camino al recital. Ya están como locos, tienen Libertino Web, Libertino, sí, sí. Móvil, ya están a full. Sí, Libertino Móvil es un vehículo medio hecho mierda que le decimos Libertino Móvil. Ojalá fuera de Libertino, pero bueno, por lo menos ni la calco. Igual no lo digas, no lo digas muy fuerte, porque así le damos otro tono de importancia a la banda. Es verdad. No, bueno, sí, nos pudimos comprar el colectivo, como te contaba. Por suerte vino, lo compramos por eBay. Está bien, me parece bien. Che, bueno, contame un poquito cómo es la movida de hoy. No, lo de hoy, bueno, es más o menos con lo que vos habías dicho. Un festi que organizó la gente de la municipalidad para llevar un poco la música de acá a distintos lugares de la ciudad. Y en este caso, bien Zona Sur, de donde yo y muchos de las bandas que tocamos somos oriundos. Así que, nada, buena onda en el Parque Sur, que queda... lo estamos buscando en realidad, pero lo estamos llegando y estamos tratando de encontrarlo. Pero bueno, es Serrano 5700, que viene de la zona del Saladillo, no sé si conocerás, pero bueno. Yo te ayudaría. Un poco de música en el sur, con la verdad que muy buenas bandas van a estar. Y nada, un festival que pinta lindo. No te puedo decir cómo está armado todavía porque no llegué. Pero estás en el jacuzzi. La movida está muy buena y la iniciativa de la municipalidad re buena con muy buenas bandas también. Está bien, ¿tenés idea de cuántas bandas son? Creo que son unas 8 bandas, creo que son. Mirá, 9 bandas, no, con Libertino. Me olvidaré alguna, pero está la gente de Perro Suizo, Motorfucker, está Lima Sur, está... Puerto Pirata. Tercer Módulo, Libertino, Transformadores, Rompecoches, y no sabría, Puerto Pirata, y Buena Junta, y creo que dije todos. Ahí dijiste todos. Ya, ya está. Todos, no te olvidaste de ninguno, porque estoy viendo el afiche. Sí, y zarpada, memoria de sábado al mediodía, eso es un joven total. Tiene wifi en el Libertino Móvil, en el micro, ahí tienen wifi, tienen el jacuzzi, toda la bola. Escúchame, ¿y cómo los agarra a ustedes este recital? ¿Cómo, en qué momento de la banda los agarra a ustedes? Perdón, ¿me repetís? Sí, 2 + 2, ¿cuánto es? No, digo, que... ¿ahí me escuchás? Ah, si me contás que te estoy escuchando recortado, ese teléfono es una cagada. Bueno, no importa. Comprate un teléfono en vez del colectivo, entonces. Escuchame. Ahí te escucho un poquitito mejor, te escucho. Te preguntaba, ¿cómo los agarra a la banda? ¿Cómo agarra este show a la banda? ¿En qué momento? No te escucho. Está bien, no importa. Ya está. Decime lo que quieras. Ah, no, que te pusieron en la radio, chicos. No. ¿Cómo es que me preguntó? Ah, de Libertino, bueno, nosotros estamos muy cerca de sacar nuestro disco, el que venimos preproduciendo desde el año pasado, sí, y sí. Lo grabamos en Buenos Aires y lo masterizamos, por suerte, con una onda que nos salió, lo masterizamos en San Francisco, Estados Unidos, y nada, que eso, llegó un producto que nos dejó muy contento, pero obviamente, como todas las bandas, ¿no? A pulmón toda la producción y atrasó un poco la salida por falta de efectivo, pero bueno, estamos en la junta de plata y poniendo todo para ver si podemos sacar para fin de este año y ya el año que viene meterle con todo, con los adelantos que vos creo que vos ya algo escuchaste. Sí, yo eso te iba a preguntar, porque hasta ahora teníamos Interminable, que era el EP de 4 temas, pero bueno, esta semana, con toda esta cuestión de que del festival y toda esta cosa, me enteré que tenían 2 temas más para descargar desde la página de SoundCloud. Exactamente, sí. En la página de SoundCloud están los 2 adelantos, Descarga y Nueva Sangre. Y dentro de unos días capaz que sacamos unos temitas más, para por ganas que tenemos de mostrarlo, nada más. Bueno, buena onda entonces. ¿Cómo? No, digo que bien, o sea, va todo pulgares arriba, viento en popa. Uy, te escucho. Está bien. Ah, está todo re bien. Los chicos que escuchan la red me dicen lo que decís, porque yo estoy perdido acá. Te levanto el retorno, boludo, te levanto el retorno. Bueno, el 6, lo otro que, bueno, que el 6 ahora, aparte del día de hoy, el 6 de octubre vamos a estar tocando en conjunto a Edu Schmidt, de Ex Árbol, que nos invitaron a tocar a McNamara con él, así que una linda fecha también para el 6 de octubre. Y muy calculo bien. Que para noviembre ojalá podamos tener el disco en la mano y no sé si presentarlo oficialmente, pero por lo menos hacer alguna presentadita lo mejor posible. Tienen que pasar por acá, cuando tengan el disco tienen que pasar por acá. Exactamente, pero no, me extraña. Y pasen antes de la fecha del 6. Que claro, pasen antes de la fecha del 6 también. Así nos cuentan y le cuentan a la gente un poco que, cómo perfecto. Se viene esa sí, fecha. Vamos equipados, vamos con guitarrita, con cajón peruano todo y hacemos una semita. Dale. Y claro, boludo, no tenés para celular, tenés para cajón peruano, micro, tenés todo. Dejate hinchar la bola. Bueno, cabezón, vamos a escuchar. No sé qué tema tenemos, Tommy, ahí de ustedes. Descarga, vamos a escuchar. ¿Qué tema quiero? Sí, a ver qué tema querés, a ver si sé que yo tengo acá. Descarga. Uno de los adelantos. Ese, a mí me encantó Descargas, boludo. Es un temazo. Bueno, nene. Tres para el culo. Está bien, no te hagas problema, pollito. Lo importante es que están ahí, están yendo a tocar. ¿A qué hora tocan ustedes? Tres y monedas. Y 3:30, 4 salíamos ya, vamos a estar tocando. Así dale. Que ya, de paso, invitamos a todos que estemos para Zona Sur, que hay muy buena banda y hay muy buena onda. Listo, papi. Nos estamos viendo entonces en cualquier momento y bueno, nada, mucha mierda para hoy a la tarde y los esperamos por acá cuando sea necesario. Dale, bueno, muchas gracias como siempre por estar y un saludo a todos. Tirá un poquito más de flores, no seas hijo de puta. Bueno, un abrazo. Dale, hijo de puta. De parte de los chicos, chao, chao. Chao, nene. Bueno, pasó el pollito del libertino, vamos a escuchar uno de los temas que te puedes descargar desde la página que lo va a decir ahora la señorita María Belén. ¡Hola! ¡Llegó Belén! Llegó Belén, la recibimos con Libertino. Uno de sus temas adelantos del próximo disco, lo decía el pollito, Descargas. Like the

parte del rock. Ahí estamos, ¿eh? Da pena cortar ese tipo de canciones, pero bueno, comienza la segunda hora. Lo que escuchábamos era Pink Floyd haciendo Great Gig in the Sky. ¿Ustedes saben algo de eso? Sí, lo mismo que vos. La que habla es la señorita María Belén... Ocampo. Ocampo, ¿qué tal? Ocampo, hola. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, muy bien. La hicieron venir. Súper despierta. Para nada cagada de calor. No, está hermosa la jornada. Nada, con este día... Tan liviano, ¿no? Sí, sí, tranquilo, tan más liviano. Que nada. Hay que salir a la calle. Hoy, ojo. Ay, mi querido. Hace muy temprano que estás vestido, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. La verdad que sí. Sí. Lo conté en la primera hora, ¿vos que no estabas escuchando? Yo estaba viniendo. Y todavía no tengo, ¿viste? Yo tengo un prehistórico, tengo un Nokia 1100. No, o sea, bueno, no me bueno. llega, no me no llega. Llega. No te llega. No me llega la vuelta, aunque, bueno. No, no tenés WhatsApp. No tengo WhatsApp. Nada, no tengo WhatsApp, no tengo ping. Nada, no tengo, sí, sí. No entiendo aparte. La gente habla de ese tipo de cosas y yo no entiendo. Sí, a mí la primera que me dijeron, ¿tenés WhatsApp? Y yo le decía, ¿qué te pasa? WhatsApp. ¿Qué te pasa? WhatsApp. WhatsApp. Hasta las 4 de la tarde estamos acá en esto, ¿qué es? Parte del rock. Chabón, re dormida, tipo... Parte del rock. Está bien. ¿No? Bueno, esto es parte del rock también, digo, lo es que me pasó a mí hoy. La resaca. Por ejemplo, quedarme dormida después de una noche... linda, de una linda noche al aire libre, con asado, amigos, con y amigos. Demás. Muy lindo todo, pero bueno, después te pasa factura el otro día, ¿eh? Sí, sí, creo que sí. Nunca y aparte me pasó. Fue bizarrísimo, porque me levanto así, miro, veo el sol, dije, calor. Bueno, la mujer se tiene que enfrentar frente a un montón de cosas, sí. Frente a ese sí, no momento es del calor, y no sabes si te pone algo corto, si te pone algo largo, si mostrás, si no mostrás, la blancura, qué sé yo. Llego, me tomo un taxi, me bajo y veo dos monjas. Ah, acá, ¿viste? En sí, la esquina. Sí, sí, sí, sí. Dios mío, y yo la veo y digo, por favor. O sea, qué gente. Claro, porque no solo digo. Ellos no sí tienen un dios aparte. Nunca por la cuestión del celibato, sino creo que por el calor, ¿no? Sí. Que te da. O sería el... una monja Ceci. Una monja Ceci. Una monja Ceci, sí, con. No, bueno, queda fe. Queda fe. No, no sí, sé, sí. Sí, no. Yo estoy, no. Estoy tirando frases así medio raras. Hoy ya mandé saludos medio raros también. Haz el tecladista, no te va a gustar, o sea. Estoy teniendo un día complicado. El humor sí, en sí, la tarde está... que se está convirtiendo en negro. ¿Para qué? Porque, bueno, anuncia el chaparrón esos, que está por venir, ¿no? Estoy con esos humores. Hasta las 4 de la tarde, esto es parte del rock. Recuerden, amigos, 88.3 del dial, 527-1104. A mí me encanta decir toda esa pelotude. A mí también. Bueno, 527-1104. Parte del rock. Recuerden que si no nos escuchan hoy, nos pueden escuchar mañana. La retransmisión de mdronline.com.ar, sí, a través de internet. Mañana creo que a partir de las 2 de la tarde, ya estamos ahí toda la tarde, en la emisora amiga, que nos está retransmitiendo. Así que bueno, que ellos te han tirado flores a ti. Ah, mira qué bien. Así que mande un saludo a la gente de MDR. Pero un saludo enorme, un beso, un abrazo efusivo a MDR. Un falgos. ¿Cómo era? ¿Eh? MDR. MDR, MDR. Bueno, nada, estamos acá, tenemos la visita en el estudio del ex vice, el ex presidente, ¿sí? De la ACMI, que es la Asociación Civil de Músicos Independientes, que está hablando muy acaloradamente con Martín, no me da para ir a sacarlo, por lo cual le pido a Tommy que ponga un tema cualquiera para estirar esto. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué era eso? ¿Surdumón? ¿Y tenés ganas de escuchar Surdumón? Sí, quiero. Bueno, escuchamos entonces Surdumón hasta que le saquemos el mate a todos, muchachos. No conté parte del rock. Ahí estamos, probemos todos. Yo me escucho, ¿vos te escuchás, Martín? Me escucho bárbaro. ¿Vos, Sergio? Buenas tardes. Ahí está, el que habla, el que acaba de saludar es Sergio Barrilis. ¿Barrilis o Barrilis o Barillis? Barrilis. Barrilis. Sí. El señor es el expresidente. ¿No te suena raro que te digan... ¿Expresidente? ¿Expresidente? No, me hagan la grande la rúa. ¿Vos helicóptero? Nada, ¿no? Nada, nada, nada. ¿Te fuiste por la puerta grande o...? Me fui por la única puerta que tiene la ACMI, que es una puerta que está siempre abierta para todos los músicos y bueno... Pero ya no sos presidente, no tenés que tirar tanto así, ¿no? No. Ahora soy director de proyectos culturales. Mira, la Asociación Civil de Músicos Independientes. Recordémosle a la gente, sí, que la ACMI es... La ACMI es Asociación Civil Músicos Independientes, es la primera ONG y no sé si única todavía que está en Rosario, que es para músicos. Hay varias otras organizaciones, hay dos o tres más, sí, que a lo mejor no tienen, digamos, todavía el trámite cubierto, pero que son en el germen lo mismo, algo parecido a nosotros, con objetivos para ayudar a los músicos, bueno, todo ese tipo de... Y ahora ustedes trabajos. Están expandiendo, están empezando a expandirse. Nosotros, digamos, esto empezó en el 2009, en 2008 empezamos con alguna reunioncita, en 2009 enseguidita conseguimos la personería jurídica y de ahí empezamos a trabajar. Siempre en Rosario. Como algunos de nosotros, con uno de los que integran el grupo, digamos, de laburo de la ONG, son de pueblos o de ciudades, sí, como en mi caso, que soy de Reconquista, cada tanto llevábamos la palabra, digamos, de todas las cosas que íbamos aprendiendo, a trabajar, a producir eventos, a trabajar de cara al músico, asesorar, etcétera, etcétera. Bueno, siempre, digamos, uno hacía como el trabajo de concientización solidario, ¿no? Sí. Y ya el año pasado fui a dar yo una charla para el lado de la Reconquista. Ajá. Y bueno, empezó a circular en mí al principio y la idea de que todos... De empezar a armar como filiales, sí. Está bien. Y bueno, ya tenemos una que es allá, en Reconquista y Avellaneda, que bien. Hay mucha gente. Digamos, el grupo se oficializó, se conformó este el pasado miércoles. Y en una reunión que hubo como 30 músicos. Ah, bien. Y, sí, no... Muy bien. Es lo que venimos trazando, digamos. Ahora yo me corro de la presidencia y un poco me voy a dedicar a lo que son los proyectos culturales y a esto, a construir digamos. Tiene un dejo de nostalgia cada vez que lo digas. Se me hace que cada vez que lo digas, viste, va a tener como ese. ¿Sabés el peso que me saqué por un tiempo? Tomá, de trámites y todo. No, es mucho laburo también. Imagino que sí. No es juntarse. Yo creo que encontraron al presidente ideal. Mirá, ahora. Hacer. Porque Lalo esas cosas le encantan. Seguro. Conformar una ONG es una cosa que, bueno, son muchos meses de muchos papeles, de tener cosas en regla, de hacerse responsable de muchas cuestiones, porque ¿qué sucede? Que las ONG por ahí, al ser entidades sin fines de lucro, que pueden recibir donaciones y todo ese tipo de cosas, también se han utilizado mal. Se han utilizado para lavar dinero como para hacer política. Dos cosas que nosotros no hacemos. Claro, por eso. Todavía, no sabemos. Cabe aclarar que no es eso. Entonces, bueno, obviamente los filtros y los trámites que hay que hacer son espesos. Sobre todo considerando que nosotros somos músicos, claro, estamos por ahí en otro plano un poco más estético, digamos, no tan de la realidad de los trámites. Pero bueno, claro, fue mucho laburo, hubo muchos músicos desde el principio que se han sumado, que algunos después han bajado las energías, pero ninguno nos ha abandonado, sí, sí, desde lo espiritual, porque tenemos la misma relación y el cariño por lo que conformamos hace 4 años al día de hoy, hasta con la gente que hoy no está tan activa. Y bueno, pasamos mucha gente. Estamos escuchando Surdumón y Pablito fue de los que está al principio. La gente de los Cabanas, me acuerdo. Los chicos de Melange. Muchísima gente. Y siempre todos músicos, digamos. Todos músicos, no, y hay comunicadores. Ajá. Es sorprendente, algo que yo les decía allá a la gente de Reconquista en la charla, pues tuvimos toda una tarde, ¿no? Que yo los asesoré cómo arrancar, cómo ir conformando el equipo, el grupo de laburo, etcétera. Lo que yo les decía, ojo, abran los ojos con la gente que no es música, claro, porque a veces son muy útiles, son los más útiles, porque ven desde otro lugar las cuestiones, las necesidades y se le ocurren otras ideas. Entonces, en nuestro caso de la ACMI hay gente, por ejemplo, gente que nos enseñó mucho, la gente de comunicación social, simple melómano, gente que le gusta la música. Sí, sí, sí. Eso nos aportó mucho. Y sí, en realidad es un es una asociación civil que vela por los derechos de los músicos, escucha las realidades, trata de buscar ideas, de articular acciones entre privados con el Estado. Nosotros, digamos, nuestro objeto social es muy amplio. Podemos desde dar charlas a organizar eventos, a editar discos, sí, a editar libros, a editar videos, a grabar bandas. Exacto, tenemos un objeto social increíblemente amplio que cuando la gente que nos maneja los libros y las cuestiones legales se asombró de cómo nos dieron a nosotros una personería tan amplia. Es decir, la ACMI, claro, está capacitada para hacer muchísimas cosas. Porque siempre, viste, a vos una ONG te la define qué tipo de acciones vas a hacer, sí, sí, y te controla mucho de que no puedas hacer demasiadas cosas. Bueno, nosotros somos un caso raro, tenemos un objeto social increíblemente largo y bueno, por eso, es decir, podemos ayudar desde muchos puntos de mira a los músicos también. Entonces, y nosotros trabajamos en lo privado, digamos, articulamos cosas con privados, como ser con los productores, con los bares, que tratamos de buscar acuerdos o de siempre en velando ahí y con el beneficio del beneficio, sí, del músico, obviamente, y con el Estado, que hemos hecho, qué sé yo, con la provincia hemos hecho 7 u 8 salas Labardén, alguna charla que dimos en la Labardén también hace el principio cuando recién nos conformábamos, y con la Secretaría de Cultura local de acá de Rosario hemos hecho muchísimas cosas, hemos hecho, qué sé yo, 13 anfiteatros, hicimos 15 carpas, que es las que armamos allá abajo en el Parque España. Sí. Ahí mismo hicimos 7 u 8 shows, hicimos shows, hicimos peñas folclóricas, hicimos un festival de jazz en el Alto Rosario, que fue en conjunto con la gente del Alto y con la Muni. Y estamos siempre en los grupos de discusión que ellos a veces generan para algunos trazados culturales. Estamos a veces de jurado de cosas, es decir, nos vamos repartiendo, claro, el trabajo entre todos, ¿no? No es que al presidente le tocaba hacer todo. No. Pero si no estaría, sí, muy claro el por qué te fuiste. No, digamos, claro. Pero te quiero decir que, porque Rosario es una ciudad que tiene como mucha incidencia del Estado en la desgraciadamente, porque yo, digamos, soy más amigo de que la cosa sea lo más en el ámbito privado que estatal. Pero bueno, en Rosario la coyuntura de años da que se ha hecho como una costumbre, como un objetivo a perseguir por parte de las bandas, el tema de tratar de tocar en la agenda del Estado. Que evidentemente en una ciudad con tantos músicos no se puede cubrir a todos los músicos, entonces eso a veces provoca que la agenda esté reducida y que los que no están dentro de la agenda se quejen, como así nacimos nosotros, porque nacimos, sí, siendo los tipos que nunca tocaban para el Estado. Básicamente, así en palabras reales, la ACMI sucedió por eso, por una cuestión de decir... aquí estamos acá también. Claro, acá siempre tocan los mismos y vamos a quejarnos, una cosa así, digamos, dicha muy en un lenguaje muy básico. Y por eso nosotros, entre nuestros objetivos, nuestros programas, fueron recuperar el anfiteatro, llevar bandas que ni siquiera nosotros conocíamos, abrir mucho el juego y bueno, para ir cambiando un poco. Sí, el Estado también, la Secretaría de Cultura local, de la mano de Horacio Ríos, cuando él se hizo cargo cambió un poco esas cosas. Se nota otro espíritu, mucho más inclusivo, mucho más de discusión, de consensuar cosas. Y yo en lo particular lo banco en el sentido de la gestión de Horacio, porque es un tipo que es claro, es un tipo al cual lo encontrás cuando vas a hablar. Y, bueno, Primavera y, bueno, Joven surge de esta gestión. Surge de esta gestión, sí. El otro día estuve... Él siempre el 21 de septiembre, una cosa que ellos definían quiénes tocaban, y ya, bueno, ahora se empezó este año, se empezó a pasar por un órgano consultor, digamos, que esté integrado por los diferentes grupos de músicos autogestionados, ¿no? La ACMI, el MUR, que son los Músicos Unidos de Rosario, el CUBIL, los Músicos Agremiados de Rosario, somos las cuatro, digamos. MUR y MAR este año no adhirieron al tema de hacer de conformar ese gabinete como de jurado, porque ellos tienen una filosofía, la cual yo en algunas cosas comparto, que es que ellos no quieren hacer de jurado de algo, digamos, no se sienten jueces. Y bueno, yo lo respeto mucho, porque la verdad que a mí me da 50 y 50. O sea, a mí también me deja miedito ser juez de algo. Pero bueno, nosotros lo hicimos desde el ACMI por una cuestión de decir, bueno, nos parece saludable que se discuta un poco más la agenda de quienes tocan para el Estado. Porque seamos realistas, en Rosario es muy difícil para el 90% de las bandas lograr sostener la actividad más allá de un par de shows que siempre están a pérdida, los primeros, digamos. Es muy difícil porque los números no dan, porque en los bares hay que pagar, se paga mucho, la banda paga mucho dinero en concepto de gastos. Entonces lo que te queda es muy poco. Sí, entonces, igual también... para ir reinvirtiendo se te frena la rueda muy de arranque. Entonces está claro que el tema de tocar para el Estado y llevarse un caché a cualquiera lo seduce, ¿no es cierto? Lo que nosotros decimos es que, digamos, yo le pido al Estado un poco de control en eso, de que vaya variando a quienes contrata, etcétera, porque si no, digamos, también se genera una descompensación en donde parece que vamos a pedirle migajas al Estado y por fuera queda la hecatombe que es encarar la actividad desde lo privado, que es como se debe encarar, porque el Estado no tiene que, digamos, no tiene por qué bancar, bueno, a todos los músicos que hay. Sumando a lo que vos decís de los problemas, para mí uno de los grandes problemas que hay acá para las bandas, como decís, que no, es muy difícil competir contra por ejemplo, contra los espectáculos gratuitos que hay de artistas reconocidos en un monumento, por ejemplo. Sí, o sea, ¿cómo yo te voy a cobrar a vos 15 pesos por decirte un número que no es ni siquiera el valor de una entrada, tal cual. Si después voy a ir a ver un Vitale Baglietto gratis, sí. Vos me vas a pagar a mí, que no me conocés. Claro. O sea, es como que eso complica un poquito la cuestión. Eso sucedió en todos lados, siempre, en todos los... Digamos, yo soy bastante estudioso de cómo son las demografías y cómo son las cuestiones sociológicas en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, de la actividad cultural. A mí me gusta, es decir, desde siempre me gustó la gestión y todo lo relacionado con la cultura. Y tuve la suerte de, como músico, dar vuelta por casi 20 países tocando y ver cómo se labura en otros lugares. En algunos lugares en los cuales he podido estar con más regularidad, más seguido o viviendo, averiguar, y siempre yo con mi cola inquieta, siempre tratando de sondear cómo es la historia. Y lo que se ve afuera, por lo menos, que es el lugar rarísimo que uno diría, ahí son todos gobiernos súper autoritarios, como es el norte de África, como Turquía, qué sé yo, que vos decís, ahí está todo mal. No, tienen una cuestión de la agenda pública es abierta y van rotando así directamente, no se convierten en jueces. Y van rotando de espectáculos y tienen un apoyo a los artistas. Pero te quiero decir que no hay... Nunca vi... Yo me he hecho amigo de algunos músicos. Nunca escuché que haya una suspicacia, que haya un temor o que... Hay otros problemas. Pero... Entonces, me parece que siempre es bueno saber qué pasa en otros lugares. Porque seguro que hay cosas buenas para imitar y cosas malas para no imitar. Para mejorar. Obviamente. Nosotros tenemos cosas buenísimas en Rosario, que es la solidaridad que tenemos los músicos, el talento que tenemos. Somos una ciudad que, por alguna razón, ha congregado a muchos talentos... Es un gran polo cultural, de otras ciudades, de otros pueblos. Tenemos la gran ventaja de no ser Buenos Aires, no estar pegadito, y la gran desventaja de que es la misma, digamos, ¿no? Porque vos podés, al estar a 300 kilómetros, ser independiente totalmente de Buenos Aires, como lo somos. Y por otro lado, la gran desventaja de que los grandes negocios o las compañías discográficas, eso no han querido invertir en venirse hasta aquí, porque dicen de última, los músicos que quieran van a venir a Buenos Aires. Como dicen, Dios está en todos lados, claro, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, pero yo soy de los tipos, y lo demuestro en mi carrera personal, que nunca le apostaron a Buenos Aires. Yo no le apuesto a Buenos Aires, y es un mensaje, mi idea, digamos, que trato de compartirla con todos los músicos siempre, es... Yo tampoco. Piensen en Paraná, piensen en Córdoba, piensen en La Plata, piensen en Santa Fe Capital. En los últimos años ha crecido en... Claro, lo que es piensen en esos rock, lugares, sobre todo, de una manera porque el tremenda. Impacto a la hora de trazar una estrategia como banda o como proyecto artístico es diferente en un lugar que está a nuestro mismo nivel, digamos, demográfico o inferior, que ir a Buenos Aires, que uno no es nadie, digamos. Para ir a Buenos Aires hay que ir con un apoyo de dinero y de movida y de contactos muy grandes, pero muy grandes. Que si vos no lo tenés, vas a ir a regalar dinero y a regalar shows. No está mal hacerlo, porque también, qué sé yo, hay que intercambiar experiencias, ¿no? Pero yo te cambio un show en Córdoba por un show en Buenos Aires, sí, toda la vida me voy a Córdoba. Sí, está muy bueno, hay mucha movida. Tuve la suerte de vivir un verano, creo que viví en Córdoba, sí, trabajando. Nosotros estuvimos con la ACMI hace poquito, fuimos al Premica que nos invitaron, que es el Mercado de Industrias Culturales, y con el amigo Sorsi, el Marcelo Sorsolo, que es un productor independiente que a veces nos acompaña en algunas gestiones. El Sorsi. Ahora no me sale el nombre de la banda. De Los Divinos, de Oro Stone, exacto. De Los Divinos. Bueno, él está cerca de la ACMI, en algunas cosas las hacemos, digamos, él como privado, bueno. Y lo invitamos a él, lo llevamos y él se quedó 4 días, yo estuve 1 o 2 días y vimos que Córdoba es increíble. Vimos cosas, qué sé yo, boliches con donde había shows, discotecas debajo, en la planta baja de edificios, cosas que en Rosario no existen. Acá que tenemos tanto problema con el tema de los ruidos, con todo lo que pasó con Esperanto. En Córdoba hay un barrio entero donde contamos 15 boliches en 3 cuadras. En la planta baja de un edificio, de cada uno de un edificio. Es decir, digo, acá o la gente a la noche duerme de otra forma o se han puesto de acuerdo, bueno, de otra manera. Porque son conscientes que ellos también necesitan esa actividad. Tal porque cual. Viven, a ver, de esa actividad. ¿Sabés cuánto da de comer un boliche? ¿Cuánta gente labura? ¿Cuánto desde los que son proveedores hasta los que limpian, hasta que ponen música, hasta los RRPP, hasta los que te atienden, hasta el contador que le lleva los números, sí, hasta sí, los chicos sí, que sí, le hacen los mandados al contador que le lleva? Es decir, el impacto que tiene la actividad artística, la actividad cultural, la actividad la industria del entretenimiento, en definitiva, es tremendo cuando se lo traza, digamos, con una coherencia. Y bueno, en Córdoba aprendimos, nos desayunamos de eso, que dijimos, wow, porque no es Buenos Aires que uno puede decir, bueno, no, Córdoba, tiene que más o menos es parejita para mí, con nosotros. Tiene que ver con la cuestión de que ellos siempre vivieron del turismo, entonces ya ven, claro, las cosas de otra manera. Rosario le falta eso. Sí, Santa Fe en realidad es algo que, general, que Rosario todavía está empezando a explotar, sí, en estos últimos años, sí, sí, pero que le cuesta la cuestión de, o sea, a la gente acostumbrarse a que hay que hacer. Cuando vos tenés turismo, primero que tenés que ser más tolerante, tenés que ser inclusivo, tenés que entender a los diferentes, tenés que ser amable, tenés que ser limpio en tu ciudad, tenés que, bueno, muchas cosas. Y no es que el turismo es una opción para un territorio. El turismo es la gran opción, la gran salida para la básica, la número uno de cualquier región del mundo. La número uno, porque es la que te hace a vos único. Porque vos, sea lo que sea que vendés, está en ese solo lugar. Sí, sí, sí. Después tenés que ver qué es lo que vas a ofrecer. En el resto, vos plantás aceituna y a 200 kilómetros también, a lo mejor. Entonces, ahora, yo viví casi 3 años por allá entre España e Italia, un poco. Allá es increíble, vas a cualquier pueblo y te etiquetan una piedra y te dicen, por acá pasó el caballo de sí, no sí, sé sí, quién sí, y... Bueno. Y listo, y sacate la foto el mismo caso, y tomá, comprate zapato, una agüita ahí, comete un sándwich ahí. El zapato, sí, en Córdoba. Claro. Es lo mismo, me lo inventaron. Yo me cansé de ir a ver y nunca le encontré forma de zapato. ¿Entendés? Pusieron una piedra arriba de la otra y dijeron, esto tiene forma de zapato. Claro. Y ya era el negocio, y te armaron un parque alrededor para que vos vayas a ver el zapato y después te tiraba por pero el sí, programa. Pero esta provincia, se ve que a lo mejor un poco genéticamente no tiene la concepción de trabajar un poco el turismo. Igualmente se está trabajando, obviamente. Se nota que en Rosario en los últimos años hay un viraje hacia allí. Lo que pasa es que, digamos, está claro, por lo menos como yo lo leo, que la estrategia de Rosario fue primero instalarse turísticamente, pero como base del Mercosur, como una ciudad, digamos, donde se manejan muchos negocios, etcétera, etcétera. Y lo cultural viene como agregado. Yo desde mi frontera, desde mi trinchera de laburo, diría que lo hagamos al revés, que vendamos el arte que hay en Rosario, que es, también no hay en otro lugar del país, y después le agreguemos las otras cosas, ¿no? Porque me parece que artistas acá sobran. No, como decía, es como que, bueno, en parte por la cuestión de las universidades y demás, claro, pero confluyen acá gente sí, muy polo, talentosa y de un montón de lugares. Uh-huh. Que quizás de otra manera no se hubieran cruzado. Hay un gran polo en todo, ¿eh? Músicos, sí, teatro, sí, bueno, sí, hablábamos antes de teatro, entrar al aire muchísimo, de la cuestión de lo que la chica de Carla Sacani, que estuvo el sábado pasado comentando lo que habían logrado. Claro. Y lo bueno que yo veo en estos últimos años, por ejemplo, con organizaciones como el ACMI, como la agrupación esta de Bea Teatro Rosarino y demás, es que ha cambiado la mentalidad y se han unido. Se han organizado y han logrado cosas, porque sí, también es una lucha con los mismos miembros, porque obvio, se le hace complicado que dos bandas se pongan de acuerdo ya es complicado, ¿me entendés? Dos elencos se pongan de acuerdo. Colectivo de artistas es difícil, porque el artista, si no es un poco combativo, un poco, buscando la revolución, un poco anárquico, termina siendo funcional a una cuestión, digamos, más de recreación que de generación de arte. Entonces, está bien, el artista tiene que ser un poco rebelde, si no, ya te digo, está siendo recreativo. De ahí surge el movimiento. Exacto. De hecho. Ahora, vos podés ser un poco anárquico, un poco rebelde, pero también tenés que saber, no tenés que ser tonto, que si medianamente algunas acciones no las trazás con los pares, no llegás a ningún lado, no se generan, digamos, impacto en la sociedad. Y nosotros, digamos, eso desde el primer momento lo entendimos como organización. En una segunda etapa nos tocó empezar a lidiar con algunas cosas, digamos, en el mundo de la política, que era algo que no nos interesaba y no nos interesa en términos de la política partidaria. Y bueno, y nos mandamos a hacer un par de cosas con el Estado, en el sentido la ordenanza de difusión alternativa que le hicimos al principio, que fue como una experiencia de decir, wow, qué lindo, fuimos, nos escucharon los concejales. Nos escucharon, sobre todo. Y ahora, hace dos meses, la bomba que explotó, que fue el proyecto este que tuve la suerte de escribir en conjunto, y que era una cosa que yo le había escrito hace como un par de años, que es una idea que creo que la teníamos todos los músicos, y bueno, yo lo escribí en algún momento y quedó medio ahí en stand-by, y la agarró Alejandro Goldberg, que milita en el justicialismo, dijo, che, déjame que la vamos a ponerle pila, qué sé yo. Bueno, y sacamos adelante el tema de los teloneros. Y el Consejo Municipal lo votó por unanimidad. Es decir, se entiende que conceptualmente lo que le estábamos diciendo al Estado no era un delirio ni un berrinche. Era una cosa de decir, miren, Rosario es la segunda o tercera ciudad del país. Vienen un montón de artistas de afuera. Acá hay productores que están con eso, haciendo su actividad privada. La están haciendo muy bien y está perfecto. Pero está pasando algo que es muy simple. El público se acostumbra a ver cosas de afuera con un nivel increíble. Y los músicos locales no podemos ir a ningún lado porque en los bares nos matan para cobrar. No, nos cobran para tocar. No nos podemos desarrollar. No existen ni agencias de verdad que desarrollen artistas. No existe un sello discográfico de verdad en Rosario, excepto Blue Art, del amigo Horacio Vargas, que es de jazz. No existen otros sellos así, digamos, ninguna filial de los sellos importantes. Los medios locales, digo los medios de más peso, la televisión, etcétera, dan muy poca bola a la movida artística, pero de verdad, tenemos que hacer algo. Me llamó la atención. Y bueno, la ley de medios ayuda un poquito a eso, porque la ley de medios está diciendo, hey, hay que prestar atención a lo que vos tenés en tu lugar. Un canal y demás. Porque si no, recordemos los 90, recordemos todo aquello que era bajar las cosas que funcionaban. Era Tinelli o Pergolini, era esto o lo otro, era todo lo que vos sabías más de Buenos Aires que de lo que pasaba a dos cuadras de Rosario. Los canales que el 80% veías la imagen de incluso del periodista, claro, de Buenos Aires. ¿Entendés? Eso me parece que no. Que no era así. Te quedamos un rato más para que hablemos de lo que se viene en el ACMI. Y ahora los que tenemos que ir a una tanda. Vamos. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Autotech Casilda. Audiocar. Stereos. MP3. USB. SDM. Multimedia. DVD. Pantallas de techo y tablero. Polarizados. Vehículos y domicilios. Material americano. Alarmas PST. Cierre centralizado y alza cristales originales. Xenon Light System. Todos los modelos. Boulevard Colón 2248, Casilda, Santa Fe, 0341-153-615-644, ID 54-648-610. Sono, informática y audio profesional, micrófonos, auriculares, todo en equipamiento para DJs. Sono, Urquiza, 1155. Más info, sono-medio-store.com. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese, Corrientes 1530.

Bueno, y también hay que agradecer a la gente de FM La Mosca, ¿sí? fmradiolamosca.com.ar. Nos están retransmitiendo, están en la ciudad de Avellaneda, allá en Buenos Aires. Voy a buscar el... ¿Vos sos del Rojo? Ay, Dios. ¿Qué, vos sos de Racing? ¿Cómo están? No, soy de Ñuble. No, digo, porque si tengo dos de Racing. Yo soy de Ñuble. Flanqueándome, me prendo fuego acá nomás. ¿Cómo están? Así que un abrazo a Habana. Sí, Ivana está ahí en FM La Mosca, nos está retransmitiendo a las 6, tiene el programa Sin Careta, así que los que quieran, los que están escuchando por FM La Mosca se van a quedar con ella a las 6 de la tarde. Yo le dejo mi saludo aquí, se lo estaciono en el escritorio, en la mesa de laburo, a Polini, que es alguien que, bueno, hace muchos años que está en la radio, sí. Y que siempre se preocupó por las bandas locales, ¿eh? Así que él es uno de los tipos a los cuales hay que bancar. Sí, así que... a mí me tiene amenazado. Sí, sí, que en cualquier momento viene a cagarme trompada, me dijo. O sea, cada vez no, que sale no, la gente hay dijo. hay que saber que un tema que suena son gente que los conoce y que de todos los que lo escuchan, algunos le agarra ganas de ir a ver una banda y es un ticket que te dejan en puerta. Sí. ¿No? Entonces es como que siempre hay que ser agradecido de los DJs y de los comunicadores. Así que un abrazo para el Don Dani. Un abrazo para todos. Bueno, el amigo Sergio había venido por algo específico. Sí, y después sí. Nos fuimos con cualquier cosa. Nos fuimos por las ramas. Paseamos por todo. No, Santa Fe. Yo empiezo a invitar a músicos, comunicadores, gente allegada a la industria cultural. Porque se viene la segunda jornada sobre la industria musical rosarina. Que es, el año pasado hicimos el primer experimento, que hubo profesionales que van hablando sobre distintos aspectos de lo que tiene que ver nuestra industria. El año pasado hubo un licenciado, un exministro de la provincia de Cultura, se trató un poco el tema de la ley de la música y fue como el primer experimento de esta jornada. Este año viene mucho más linda, vienen con stands de algunos sellos independientes de Rosario. Ajá. De alguna gente que vende discos en los shows, de las otras organizaciones de autoconvocados. Sí, sí. Y el evento, la temática de este año es, se va a abordar cómo una banda encara el proyecto propio de a crecer, digamos, a trabajar, a tocar. Entonces va a haber alguien que va a hablar de prensa, de cómo medianamente, qué tips hay que tener en cuenta para hacer prensa cuando uno va a hacer un show. Va a estar Marcelo Sorsolo hablando del circuito, de cómo se hace un circuito de shows, qué cosas hay que considerar, el tema de la frecuencia de los shows. Bueno, muchas cosas que sabe él. Y también va a estar Diego Castro hablando de puesta en escena. Mirá. Es decir, vamos a hacer como un laboratorio, sí, en el cual el que está sentadito como banda va a ir mirando qué cosas tener en cuenta, qué errores no cometer. Claro. Y obviamente después se van a poder hacer preguntas ¿no? y debatir un poquito. ¿Esto y en la previa es el 25 de septiembre, es un martes en el Bernardino, sí, Rivadavia. Ajá. Y en la previa vamos a hablar también del contrato local, de la ordenanza. Va a venir Alejandro Goldberg, que es el otro redactor junto conmigo, que va a explicar bien de qué se trata la ordenanza, cómo se aplica, etcétera. Y es el 25 de septiembre, un martes, en el Bernardino Rivadavia, el mismo lugar donde lo hicimos el año pasado, que es un lugar emblemático, sí, donde se hacen ese tipo de cosas. ¿La dirección? Es San Martín y San Luis, digamos. Sí. Esa entre plaza San Juan seca. Y San Luis. Exacto, donde está el automóvil, el Club Argentino. Claro. Ahí. ¿Dónde fue en algún momento? Hace poco estaban hablando de hacer el proyecto de todas las... ¿Cómo se llama? Las playas, los estacionamientos subterráneos. Ah, era ahí, mira. En parte era así, porque eso tiene una parte, sí, de estacionamiento del subterráneo. Del Club. Claro. Bueno, ese lugar es emblemático. Ahí hace los últimos 40 años han pasado por ahí las grandes conferencias, las cosas que se hacen de cultura y de todo, de la ciudad, porque siempre ha sido parte de la administración. Bueno, en ese lugar hacemos esa charla que la semana pasada. La declararon a nuestro evento, la segunda jornada de la industria musical rosarina, la declararon de interés municipal, lo cual es algo muy importante que destaca, sí, sí, que es un emprendimiento que, si bien lo hace la ACMI, este año ya nosotros invitamos a las otras asociaciones que se sumen, sí, y que es un evento que nosotros tiramos la pelota, pero queremos que ruede, que sea un espacio de encuentro entre, ya te digo, músicos, comunicadores, docentes de música, productores, claro, los tipos que son los bares, los dueños de los bares, todos los que son parte del rock. Claro, que son parte del rock, por citarlo con el ¿Cómo programa. así que bueno, nos parece. Esto, ¿no? Exacto. No, lo que nos parece es que es una cosa que de la cual hay que apropiarse, como de la mayoría de las cuestiones, ¿no? En la sociedad. Siempre hay las cosas que nos pasan cerca, uno se las tiene que apropiar de alguna manera y hacerlas suyas para replicarlas, para multiplicar. Así que es el 25 de septiembre, dentro de, creo, el martes que viene, no, el otro, ya, no sé. Ni y sé, y hoy ya estamos a 15, en 10 días. En 10 días, un martes a las 6, es de 6 a 9 de la noche. A la tardecita, en el Bernardino Rivadavia, San Martín y San Luis. Es gratuito, obviamente, ¿no? Yo los invito a los músicos y a la gente que está cerca de la música, sí. O en otro costadito del trabajo de la música, que asista, porque les digo, de verdad, son lugares donde se escuchan cosas interesantes y donde a uno lo escuchan. Claro. Porque también nosotros, digamos, siempre tratamos de que la gente tire, comente, pregunte, tire una crítica. Así aprenden todos también, es una linda escuela. Exacto, es la forma en la que se construye. Y cine, lo hacemos nosotros, pero no es algo, digamos... Es totalmente inclusivo, ¿eh? Bien, Sergio, ahora que decís que es totalmente inclusivo, si alguien se quiere acercar al ACMI para participar, ¿dónde los encuentra? Nosotros tenemos como dos espacios de contacto. Uno, virtual, que es musicosindependientes.com, nuestra web, o en el Facebook, ¿no es cierto? Que busca Asociación Civil Músicos Independientes, o Músicos Independientes, o ACMI, como busque, hay un montón de páginas. Nosotros tenemos el usuario de ACMI al mes... que lo abrimos, se llegó a las 5.000, entonces no entraron más. Hay como 12.000 personas que pidieron solicitud de amistad y no lo pudimos incluir porque no podemos pagar el Facebook que se paga. Entonces, hay una página en la cual uno se pone fan, en esa, búsquenla, es Músicos Independientes, busquen así. Nuestro logo es una M con un puntito muy lindo, ahí está, lo estamos viendo. Lo van a encontrar enseguida. Y lo que les digo es... El otro espacio donde nos vemos, como no tenemos una sede propia todavía porque somos muy pobres, es en las carpas que montamos, la Carpa Sónica, que es una carpa en la cual ponemos música de Rosario, difundimos música local y hablamos con la gente y a veces hay showcitos y todas estas cosas, que empiezan desde el 21 de septiembre, que va a ser un viernes el 21, pero todos los domingos. Es decir, empezamos el 21, pero seguimos el 23, allá abajo en lo que sería la explanada entre San Martín y el Juventud. Río. ¿Allá? Entre Juventud y el Parque España. Claro, el San Martín y el Río. Ponele, por ahí. Vivo a dos cuadras, he ido por ahí. Eso. Ahí ponemos la carpa. San Martín va derecho, cruzar este año, la avenida hasta la carpa. Exacto. Este año a la carpa tengo la buena noticia de decirles que todos los domingos va a haber música en vivo, formato muy chiquitito, acústico, ¿no? Y una vez al mes el escenario grande con 4, 3, 4, 5 bandas. Siempre música independiente, siempre espacio gratuito y siempre, digamos, para que la gente conozca a los músicos. Hacemos reportajes, regalamos discos, hacemos concursos para la gente, le preguntamos cosas de la música de Rosario, el que sabe la respuesta se gana los discos de los músicos que están ahí. Y, ¿qué más? Sí, no, está buenísimo. Y tomamos mate toda la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 6, 7, más o menos, estamos armados. Hay una carpa y hay un montón de banderas. Y este año ya hemos contactado al MAR, por ejemplo, los músicos agremiados de Rosario, al MUR, los músicos unidos de Rosario. Ellos nos van a acompañar con banderas, también van a traer a algunos de sus artistas. Es decir, un espacio que lo estamos agrandando, que apuntamos a que sea como una mini feria de la música. Y también, así como somos nosotros, que abrimos la puerta y a trabajar. El que entra, entra y a laburar. Así que, excelente, muy democrático. Como corresponde. Bueno, ustedes ya lo han escuchado. El que se quiera acercar, ya Gustavo seguramente con su efectividad ya posteó el perfil. Ahí está posteado. Del rock, así que ustedes de esa manera se comunican. Bien decía Sergio, tenemos el 25 de septiembre. El 25, eso es muy importante. Es, digamos, de la industria musical. La segunda, jornada de la industria musical. Por ahí la tenemos también. Si ponés segunda jornada, la va a encontrar. Segunda jornada de industria musical. Bueno, y después, bueno, a partir del 21 de septiembre, todos los domingos, la carpa en la explanada del Parque España. Digamos. En la explanada. San Martín y el Río. Yo les digo lo de la industria, la jornada de la industria musical rosarina. Búsquenla, vayan el martes 25, les digo de verdad. Yo mientras tipeo. Vos estás tipeando a ver si la encontramos en Facebook. A ver, dale, porque yo no la encuentro rápido, pero. Uy, no la encontramos. No, apareció. Tiene que estar. Vamos a poner... Segunda jornada de la industria. A ver, ¿y cómo? A ver. Y ya va a aparecer. Uy, qué cagada. No, no está. Bueno, de alguna manera lo vamos a poner. El 25 de septiembre, no, el 25 de septiembre, acuérdense, en el Bernardino. Igual vamos a hacer un poco más. Ahí está. No, esa es la primera. Ah, esa es la primera. ¿Y la segunda por qué no está? Sí, bueno, ya aparecerá. Bueno, como ven, ya hicimos una. De última, te das una vuelta el sábado que viene. Exacto. Y nos trae. Ahí está, hay gente saludando. Un abrazo a los chicos de Hey Rock. Ahí. Sí, sí, acá nos saluda a todo el mundo. Yo saludo a todos. Está bien, así es. Voy a hacer un programa en cualquier momento. Está bien, creo que ya. Entonces, recordamos por última vez: músicosindependientes.com, la forma más directa de contactarse. Sí, músicosindependientes.com. Y ahí hay el info: músicosindependientes.com es el mail para contactarnos. De todas maneras, nosotros nos manejamos mucho más con el Facebook, viste que, digamos, sí, Facebook hoy es un gran invento. Sí. Y todo pasa por el Facebook, así que nosotros posteamos todos allí. Y bueno, nada, así que nos encuentran en el Facebook. Y sean felices, escuchen música y si en lo posible la música de los vecinos, que son las que hablan de ustedes. Bueno, Sergio, muchas gracias por visitarnos, gracias por tomarte el trabajo de encarar estas especies de asociaciones civiles para reforzar las falencias que muchas veces encontramos en el mercado, en el Estado y en todo. O sea, hay que organizarse. Sí, está bueno, justo decía eso, hay que valorar que, como dijiste, surgió por una queja, hay que valorar el hecho de que han podido transformar la queja en algo productivo. Exacto, y yo quedé presidente así de rebote porque éramos un montón y nadie quería agarrar después la papa caliente que le hace todos los trámites. Yo me mandé. No, y les cuento, ya que estoy, antes de terminar, que venimos de armar la filial Reconquista, que se viene una filial en Coronda aparentemente, y otra en Rafaela, que está muy muy embalada. Así que para los que son del interior o tienen amigos en el interior y les interesa, nosotros lo que solemos hacer es ir a dar charlas, a contarle a los músicos cómo hay que organizarse y los derechos y etcétera, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Excelente. Aprovecho para mandarle un saludo a la gente de La Localicia de Rafaela, que es una muy buena banda. ¿Sí? Bueno, sí. Yo le voy a mandar saludo al Teta, mi amigo el Teta, que es de Rafaela, que es el dueño de La Mula y que tiene un montón de bandas. Y es divino y hemos ido a tocar un montón de veces. Dale, ahora hablando de bandas independientes, los que vamos a escuchar a continuación para despedirte es Paralelo B. Paralelo B es una agrupación de un pueblo muy chiquito que se llama Colonia Belgrano. Mira. En realidad la base de la banda es de ahí, y después el bajista es de Gálvez. Y la cantante es de San Luis, pero vivía en Córdoba. Mira. Así todo ensayaban. y bueno... Y hoy a la noche, si no me equivoco, hoy es 15, hoy o el fin de semana que viene, bueno, se están yendo justamente a San Luis a hacer una especie de mini gira, a mostrar lo que hacen. Nosotros por lo pronto le mandamos un saludo y lo que vamos a hacer es mostrarte a vos lo que hace esta banda, que es Paralelo B, una muy buena banda con una vocalista femenina. Esto es Pájaros. Vamos, Paralelo B. Nadie sabe dónde. yo vengo a interrumpir esta canción, vengo a decirle a todos que me hicieron ir a dos eventos hoy. Uno peor que el otro. La próxima vez que me manden a lugares así, les rompo lámparas en la cabeza. Igual al que le guste, le hago la difusión también. Anime Extreme en Oroño y 27. Anime Extreme, ¿qué más puedo decir? Había bandas de pop coreano, esas. Banda de pop coreano, gente disfrazada, un concurso K-pop que dura 8 horas. Gangnam Style. Piedra, papel o tijera. Aunque ustedes no lo crean. Bien. Sí. Pero eran coreanos. No sé, me dolía la cabeza. Yo me quería ir. Rápido, no, cuánta imaginación, ¿no? Esa gente. No sé qué le pasa a la gente, no sé. Y después, a una feria que era básicamente, sin desmerecer, por favor, calle San Luis, en un galpón que pero hacía mucho calor, muchísimo calor, y hay gente haciendo tatuajes transpirando. La verdad que no es mi estilo, ninguno de los dos, pero bueno. Vos hiciste lo que te dijo el jefe. Yo hice lo que me dijo, nunca más. Ahora elijo, yo a los eventos voy a donde tengo ganas, y si no es rock y moto, no voy. No, aparte cabe destacar, Gustavo, que ella también estuvo en el asado anoche. Ah, que se levantó a las 9 de la mañana, se clavó 2 alical, 2 ibuprofeno, se volvió a acostar, se levantó 1:30 de la tarde y se fue a hacer todo esto que, todo dijo, esto que dijo caminando. No, bueno. Nada, con el calor que hace. Con el calor que caminando. Hace. A bailar K-pop y a tatuarte transpirada. Nada. Bien. Quería matar. Nunca más les hago caso. Sépanlo. Igual, para el que le gusta. Sí. Para el que le gusta, cada uno, cada loco con su tema. Si te gusta disfrazarte, andá, disfrazate. Hacé lo que quieras. Un saludo a ambos lugares. Sí, a ambos lugares. Sí, bailen como el caballito, bailen, que no pasa nada. La que está hablando es Erika Anger, por si no se han dado cuenta, que estuvo paseando por la ciudad de Rosario en el día de la fecha. Sí, nunca más. Nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Paseando por prefiero la Parque España, toma mate y listo, y les hago el chamullo. Pero bueno, tu jefe, yo te lo dije por teléfono, te lo dije por línea privada. Es lo que hay, Esto se sabía que era así. Pero la pasaste bien en Diamante. La pasé bien en Diamante, sí, la pasé muy bien en Diamante. Quiero volver a Diamante, no quiero que me manden a lugares raros. Quiero nada de frikis. Nada de frikis, por favor, en mi vida, nada de frikis. Para frikis ya estoy yo, andar aguantando a otro. Está bien. Viste, al final hubiéramos hecho lo de la comida que querías hacer. Bueno, para el próximo sábado, yo total soy lo prometemos. Una caja de sorpresas. El próximo sábado hay una convención de zapateros. Ahí voy, bueno, a ir yo, ahí puedo ir van tranquilamente. Y sí, claro, zapatos. Sí. Está bien, bueno. Bueno, o sea, entonces, primero acreditarnos como prensa y chapeamos con eso. Ah, encima en lo del anime no estabas. Oh, o sea, no estabas acreditada. Acreditado como prensa. No, bueno, igualmente no íbamos a entrar. Está todo bien, se sabe, pero bueno. Ahí viene el derecho el a réplica. El responsable. Viene el derecho a réplica. El responsable. Eso por incumplir en tareas anteriores. Yo soy la más buena de todas acá, la notera más fiel, así que no te puedes quejar de mí en ningún momento. Nunca me quejé. Ah, bueno. Nunca me quejé, te doy más trabajo nada más. Sí, una porquería. Bueno, ahora van a poner una canción que me gusta a mí. No creo. Nos estamos despidiendo porque faltan solamente 2 minutos para que lleguen las 4 de la tarde y dé por finalizado otra edición de Parte del Rock. Y nos vamos a ir escuchando. Nos vamos a ir escuchando. No, porque vengo. En realidad yo entré para decirles que vamos a terminar con Pearl Jam. Vamos a poner un tema que se llama Once. ¿Qué pide? El viernes hay un festival grunge. Hay un festival grunge, entonces el viernes. Hablale al micrófono. ¿Vas a ir ahí? ¿Ahí te gusta? Sí. Grunge. Sí, Pearl Jam. Capaz que haya alguno para chamullar. Some Temple Pilots. Así sí, pero a frikis no. A frikis no voy más. Esa gente que mira dibujitos animados haciéndose cosas. La gente que mira porno animado, habría que romper una lámpara en la cabeza. ¿Cómo vas a mirar porno animado? eso es de perver. Y bueno, pero eso está, está fomentado desde la niñez. Yo me acuerdo que a mí me calentaba Yayita, por ejemplo. La, la mujer de Condorito. Ay, bueno, pero eso es más vida. Ey, cuando tenés 8 años, es lo más porno que encontrás. Condorito era re porno. Tenía unas Condorito, curvas, Condorito, ¿viste? Era, sí, Condorito sí, era. Sí. Es verdad, es verdad. De ahí... Cuando se caía de culo. Claro, plop. Plop. Todos los boludos diciendo lo mismo. Una niñez, una niñez. Bueno, al final, compartidos. Al chicos. Final estuvo bueno el programa porque nos desafectó a todos bastante tiempo. Vino Sergio, nos pusimos a hablar y todo por la resaca del día de ayer. Tal cual. Tal por, cual. Por ejemplo, bueno, esto no es televisión, la gente no lo ve, pero Erika está con lentes ahumados dentro del estudio. ¿Qué sé yo? Y sentado en el. Estamos, no están sentadas ambas. No, no, están echadas. ¿Entendés? Pero qué bueno, qué bueno. El calor aparte ayuda. No nos quedó más programa, así que nos bueno, empezamos a despedir. Dejamos todo para, dejamos la, todo para la próxima. Todo sí. Los dejamos con ganas, ¿no? Los dejamos con ganas, siempre. Hay que saludar a la gente de la FM La Mosca, que nos estuvo retransmitiendo. Un millón de gracias. A la gente de ahí del partido Avellaneda en Buenos Aires. La gente de MDR Online, que nos va a retransmitir. Así que mañana te podés escuchar. Sí, Erika, mañana el domingo a la tarde te puedes escuchar. ¿Por qué me voy a escuchar otra vez? Con el... No, sí, qué bueno, qué lindo. Para recordar bueno. Los lugares que te mandamos. Dale, dale. Y bueno, nada, y nos fuimos. Chao. ¿No? Chao. Nos fuimos con Pearl Jam. Esto es Once. Se lo dedico a mi amiga Nadia Montt. Hoy te publico la crítica de Megadeth.